Bueno, yo he intentado hacer como las tres líneas estas que habéis descrito sobre los recursos y materiales públicos, técnicos, etcétera. Nosotros en el convenio, en el mismo convenio que por el que interlocutamos con la administración pública, intentamos como que salgan ya cláusulas específicas sobre este tema, ¿no? O sea, realmente estamos rehabilitando un espacio público, pero para rehabilitar ese espacio público entendemos que la administración pública, antes de pedirle dinero, ya tiene unos recursos que pueden facilitar que ese espacio se rehabilite. Dentro de nuestro convenio, por ejemplo, tenemos una cláusula que habla sobre el tema de los almacenes públicos, ¿no? Como cierto tipo de materiales que todos los ayuntamientos tienen abandonados en almacenes públicos pueden servir para la rehabilitación de este tipo de espacios, ¿no? En torno a ese tema, también la Red de Arquitecturas Colectivas está trabajando en un proyecto como más grande de una articulación de almacenes públicos en todo el territorio nacional y cómo esos almacenes públicos concertados o conveniados con ayuntamientos concretos pueden servir a proyectos sociales. En el caso específico de la fábrica, en nuestra rehabilitación, el 60% largo de los materiales proceden de estos almacenes públicos. O sea, que ya genera un beneficio de, primero, estamos dándole una segunda, tercera vida a esos materiales que están abandonados, y por otro lado, estamos revirtiéndolo, estamos como haciendo el recurso para que vuelva otra vez a ser productivo dentro de la sociedad. Entiendo que son materiales abandonados en un almacén público. Mesas, sillas, madera, farolas, de todo tipo de cosas metálicas que te puedas imaginar. Creo que eso es un potencial súper potente, o sea, súper productivo para los espacios, sobre todo a la hora de acometer rehabilitaciones, porque si en Los Santos de Maimona, que hay 8.000 habitantes, hay 6 almacenes públicos, hasta aquí, es más, la fábrica en sí mismo era un almacén público, en Madrid no me quiero ni imaginar cuántos hay, en Málaga no me lo, ¿sabes? Como realmente a la hora de acometer las rehabilitaciones, que es un proceso como súper tedioso, donde más allá de las regulaciones y tal, siempre tenemos nuestros problemas de joder, ¿cómo hacemos esto? ¿Somos partícipes de la rehabilitación? No somos, lo que tú has dicho, ¿no? Queremos ser partícipes, lo pagáis vosotros, no lo pagamos. O sea, a la hora de generar economía creemos que los materiales es un punto súper importante, ¿no? Y ya os decimos, o sea, el 60% más o menos de todos los materiales que se utilizaron para la rehabilitación proceden de almacenes públicos. En torno al bar, los posibles proyectos internos de la fábrica, siempre intentamos que, como no proteger, pero sí darle oportunidad a la gente que está echando sus horas, ¿no? Está potenciando la que eso surja y que eso tire para adelante y que realmente surja este tipo de espacios, ¿no? Con el bar siempre hemos tenido como una discusión dentro de la fábrica si realmente el bar tenía que ser solo y exclusivamente para la gente que trabaja, tenía que ser a media de retorno para el espacio y la gente que trabaja. Estamos echando horas ya en que esto funcione y las horas del bar son horas extras que gente que quiere generar una mínima economía, como decía la Casa Invisible, que ellos con la cooperativa lo solucionan, por ejemplo, que es un modelo bastante interesante. Eso genera economía para el espacio, genera economía para la persona. Ahí hemos tenido un dilema y no hemos sido capaces de solucionarlo. Siempre, hasta ahora, hasta el momento, siempre todo el dinero que se genera en el bar revierte en el espacio. Nunca, o sea, está la discusión abierta y el modelo que plantea la Casa Invisible me parece súper interesante porque al final ya estamos echando muchas horas para que eso funcione y hay unas horas comunes que dentro de la fábrica le llamamos como ese banco de tiempo común que todos echamos, que se contabiliza, que también sirve como para visibilizar al ayuntamiento. Nosotros tenemos este banco común de horas y todos los meses, por cada persona que está aquí, se echan 20 horas que no generan nada de economía, y eso también es importante como visibilizarlo, porque las horas al final productivas para que este espacio funcione también son dinero, ¿no? Y también revierten en la sociedad. Y en torno a los presupuestos participativos, nosotros siempre hemos tenido como una barrera ahí, en el sentido de pedirle dinero directamente al ayuntamiento. Intentamos, como con los materiales, pues también el tema de luz, agua, que ellos directamente todos los suministros los paguen ellos. En este caso, en este convenio que estamos haciendo ahora, lo estamos vinculando a cuánto dinero ha costado en materiales y en horas en la rehabilitación del espacio de la fábrica en 4 años. Y cuántos años tendrían que pagarnos a nosotras, que hemos rehabilitado ese espacio como ciudadanos, en el suministro eléctrico, el agua, no sé qué. Estamos intentando hacer un baremo así, para llegar a como equilibrar la balanza, ¿no? Es decir, bueno, nosotros estamos rehabilitando, esto funciona, pero realmente también la administración tiene que poner cosas. Y después hay en la fábrica hay como dos vertientes. Una vertiente que es de economía productiva, que utiliza el nombre de la fábrica para generar otros proyectos. En esa vertiente están proyectos que se realizan en la fábrica, generan un 20% de los beneficios de ese proyecto, se quedan en el espacio, el otro 80% va a las personas que trabajan en ese proyecto. Y después están proyectos que no se realizan en la fábrica, pero que tienen que ver con la idea o el paraguas de las personas que acoge la fábrica. Por ejemplo, estamos realizando un proyecto de mapeo de proyectos de economía social en Extremadura, ¿no? Ese proyecto lo lleva... ¡Muy buena! Ese proyecto lo llevamos 3 personas, genera una economía interna, pero al llevar el nombre de la fábrica, llevar el paraguas, la ideología, la filosofía de la fábrica, también en un tanto por ciento, el 10% de lo que genera ese proyecto, también revierte al mismo proyecto, al mismo espacio de la fábrica. Entonces, por un lado, estás dando espacios de oportunidad para que un paraguas común pueda facilitar que ciertas personas, ciertos profesionales generen otros proyectos, pero siempre y cuando lleva el nombre de la fábrica, genera un retorno, un beneficio a lo que es el espacio. Y la mesa común, todavía no lo he entendido. Y no, en torno a eso, nosotros la única parte que tenemos que no va en economía es solo en el convenio. Hay una como una mesa de negociaciones a cada 6 meses que se revisan más o menos las actividades que se han hecho, no sé qué. Pero en ningún modo, solo se revisan las actividades del espacio. No se revisan las actividades económicas, productivas, del equipo de profesionales que está dentro de la fábrica, que van hacia afuera. Exactamente. Inés, ¿quieres que me tome...? No sé si me he explicado bien, pero bueno. Cuando hablaba, comentaba Elsa, ¿no? El planteamiento que les ponían desde el ayuntamiento acerca de tenéis actividad económica, entonces os pagamos los suministros. Le planteaba hasta qué punto eso lo están utilizando como un arma por dificultades técnicas para darle cabida, porque me extraña, porque Zaragoza es precisamente una ciudad en la que la economía social y solidaria está muy extendida, o sea, y desde el ayuntamiento la conocen. No sé con quién estáis hablando del ayuntamiento, pero vamos, pero que es algo conocido, asumido, o sea, en fin, que no es un desierto, ni mucho menos, ¿no? Entonces, que ahí, hasta el punto en que seamos capaces como de legitimar, ¿no? De darle vueltas, de pensar todos estos modelos, ¿no? Que escucho ahora a nuestra fábrica y ponen unas estrategias, en el patio a veces hemos utilizado unas, que luego las evaluamos y cambiamos por otras, ¿no? Y como que vamos armando un discurso, que es el que hay que hacer entender. Una de las cosas que en este proceso que llevamos últimamente en parte, intentar legitimarnos, hemos intentado hacer también es un conteo de horas, ¿no? De ver cuántas horas le echamos, o sea, cuánto cuesta, ¿qué queréis? ¿A que hablemos de pasta? Vamos a monetizar lo que hacemos aquí, ¿no? Y a ponerlo en valor. Y entonces, que me pague la luz es lo de menos. Y en ese sentido, yo sí creo que es algo que. que el tema económico es como complejo y complicado, pero por otro lado sí me resulta como fundamental que podamos avanzar en el ámbito de los espacios cedidos, porque me parece que nos va a ayudar muchísimo incluso a aclararnos nosotros y nosotras mismas. O sea, que el debate que tú tienes en tu propio centro social, cuando tienes un proyecto de autoempleo y decides ese proyecto qué retornos tiene que tener, qué retornos no tiene que tener, qué es lo justo, qué es lo injusto, cada cuánto tiene que ser evaluado, cómo supero el que soy colega tuya pero te quiero dar una colleja en un momento dado y cómo eso lo llevo, ¿no? O sea, para que no sea amiguismo, pero que al mismo tiempo hay unos criterios comunes, ¿no? O sea, como que el poder transitar todo esto nos puede aportar muchísimo, ¿no? O sea, que lo que podemos ganar frente a convertirlo en un tabú, me parece que, ¿no? O sea, como que se ha entrado en un sitio espectacular. Entonces, yo creo que deberíamos encontrar como la manera de poner eso en valor y defenderlo conjuntamente, ¿no? Frente a las administraciones para obligarlas a que te dan un poco en ese sentido, ¿no? Y decir, vale, pues a lo mejor, que para ti el problema son las actividades, pues todas las actividades son gratuitas. No. Pero vamos a pensar en otro, a lo mejor puedo poner un coworking, entonces, no es una actividad. O yo qué sé, o vamos a buscar por dónde entro mientras que me dé a mi margen para ir experimentando, para ir elaborando el discurso, para a nivel de mi propio proyecto ir haciendo como esa reflexión compartida, ¿no? De entender qué consensos tenemos, ¿no? De qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, por qué no. Evaluamos a lo mejor también cuando ves los proyectos de autoempleo de cerca. Es que hay veces que en vez de una suerte es una desgracia. ¿No? Que también hay que... Y acercar esos proyectos a la gente sirve también como para, ¿no? Para que todos valoremos luego el trabajo ajeno. Cuando viene alguien y nos hace un curro, pues querer pagarle con dignidad en vez de intentar ahorrarnos unos servicios, ¿no? Pues eso como que democratiza también, ¿no? La economía. Y nada más, y luego por comentar, en el parque, por ejemplo, el bar sí que es un proyecto en que el dinero va solo para el espacio, pero porque a nosotros nos sirve mucho como puerta de entrada a la participación de la gente. O sea, nos sirve como financiación, por un lado, y por otro lado porque a la gente le das como una tarea muy clara, muy concreta, de vienes un día, haces ese turno, o sea, es la coordinación la que se libera desde el propio espacio, ¿no? Pero sí que nos sirve, que luego sigue encontrando las funciones, que tiene más sentido. Que sea ahora cuando nos podemos imaginar el espacio, ¿no? Un espacio ya cedido que podamos abrir por las mañanas y entonces puede haber salarios. Si no hay salarios, no se puede abrir por la mañana. Porque estamos tosurrando, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, pero si está abierto por la mañana, entonces a lo mejor podemos tener una escuela infantil hecha de otra manera, o a lo mejor podemos tener una fábrica de cerveza, o a lo mejor podemos tener esto, ¿no? Y eso son cosas que dotadas al mundo, ¿no? Que todo lo que seamos capaces de experimentar y de encontrar, ¿no? Hay veces que la pasta tiene más sentido. O tenemos una distri en el patio que siempre ha sido deficitaria, pero siempre. No nos enorgullecemos de eso, pero bueno, siempre la que hemos querido mantener porque nos dota de contenido cultural, aunque no seamos capaces de, ¿no? A día de hoy. Vale, pues voy yo y nada, pues simplemente sí, decir eso del patio, que o sea, la barra ha sido para financiar al patio como método de vincular, enganchar las iniciativas, ¿no? Porque igual todos pasamos por lo invisible, cosas así de yo no quiero que vengas a clases de salsa y te pires, yo quiero que lo acabes. Y cómo enganchar a esa gente, pues una de las cosas ha sido la barra. Luego los fines de semana es una herramienta muy importante de financiación de muchas luchas, porque los fines de semana a unas condiciones muy, muy beneficiosas la gestionan colectivos externos que hacen fiestas, etc. Y luego la otra cosa es también un poco para introducir el debate, un poco la clave, que estamos pensando en un marco. Entonces, no se trata de qué haría yo en mi espacio, sino qué quiero yo que el marco permita que sea. Y luego cada uno encuentre la fórmula que más le apetezca y más le gusta, y seguro que hay muchas muy diversas. O que creo yo que no debería poder ser. O que creo que no se puede hacer en ningún sitio. ¿No? Pues bueno, en verdad es todo como súper transversal también, que aunque sea la mesa de economía, hay momentos en los que a lo mejor me voy a una cuestión así como más legalista, pero me cuesta hacer. El tema, por ejemplo, que quería introducir también, el tema de la legalidad que comentaba antes Amanda en el primer encuentro que hemos tenido. Porque, por ejemplo, la invisible no solo se financia a partir del beneficio que genera la cooperativa hostelera, por ejemplo, sino que lo, bueno, supongo que ocurre también en los otros espacios, lo que genera el taller también tiene como... Un taller, perdón. No, yo quiero mío. Los talleres, el taller de tango, el taller de idioma, el taller de tai chi, ¿no? Algunos son gratuitos, eso depende, o sea, hay un tope que pone la asamblea de gestión, no permitimos que el taller sea privativo, pero se puede cobrar. Y eso ya depende de... Hay total autonomía del tallerista o la tallerista y cobra lo que cree conveniente. Hay un 10% creo que se queda a la casa del beneficio que genera él o la tallerista. De eso también, parece una tontería, pero hay 1000 talleres. De eso vive la casa también. De hecho, yo creo que generamos más pasta a partir de los talleres que de la propia... Del emprendimiento cooperativo de hostelería, a pesar de que, como tú dices, el espacio, el lugar de encuentro es el patio donde está la barra, la gente viene a beber, tal, pero al final los talleres dejan casi la misma pasta, que es mucho, sino, teniendo en cuenta lo que significa. Generar una economía de experiencia para que no se parte, tío. Claro, claro, no, esa persona vive de eso y además la casa se beneficia también. El tema es. Nosotros mismos tenemos ahí una disyuntiva ahí relativamente compleja, que es que estamos intentando pensar ya cómo regularizamos todo, teniendo en cuenta que nos estamos sumergiendo en la aventura de legalizar la movida, que el ayuntamiento va a estar encima, tal. Entonces, el tema de los talleres, por ejemplo, es una cuestión que se está empezando a problematizar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Damos de alta a los talleristas? ¿No le damos de alta a los talleristas? Entonces, nosotros no vemos, o sea, queremos que si el tallerista cree conveniente, o el colectivo de los talleristas, que es un colectivo, hay una asamblea, cree conveniente que se tiene que regularizar en ese sentido, se regulariza. Pero si entiende que se van a dejar más pasta en el camino, regularizando en ese sentido, que sin hacerlo, pues nos tenemos que pensar, a pesar de que vamos a legalizar un montón de historias con el ayuntamiento, cómo hacerlo para que esa gente no se vea afectada, o sea, para que esa legalización no juegue en detrimento de su propio... Y es lo que comentaba antes, Amanda, nosotros estamos jugando un montón ahí, lo que pasa es que nos cuesta un montón, pero bueno, estamos jugando con el tema de la legalidad. Nosotros le vamos a plantear al ayuntamiento que, a pesar de que nos demos de alta algunos y algunas como trabajadores y trabajadoras en el emprendimiento cooperativo de hostelería, los talleristas son personas que vienen a dar su taller porque quieren ofrecer un no sé qué al espacio, y ese dinero va todo al proyecto y luego lo repartimos en B porque creemos que es más interesante, a pesar de que eso no sea lo legal, porque lo legal no es lo bueno per se. Entonces quiero decir que el momento en el que pensemos la regularización, no la pensemos de una manera súper absoluta, es lo único que yo quería plantear, porque es peligroso, porque él lo comentaba antes, el momento en el que te encorsetas desde la lógica de lo legal, se te pueden ir las cosas al traste. Entonces eso está guay pensarlo, intentar dentro de lo posible, como con mucha inteligencia, jugar con una cosa y con la otra. Luego, y veáis rápido porque me he liado con este tema, con el tema de lo de las horas y tal. Yo creo que hay horas que son horas militantes. O sea, tú vienes y curras desde una intencionalidad totalmente desinteresada. Pero en el momento en el que empleas a una persona, y eso no hace falta, o sea, tú eso te das cuenta. O sea, el momento en el que, digamos, señala a una persona como coordinadora de un área, como ocurre en la Casa Invisible, te estás dando cuenta hasta qué punto esa persona está poniendo toda su energía y todo su tiempo en una responsabilidad concreta. Eso es emplear a alguien. O sea, yo creo que a partir de ahí no deberíamos tener vergüenza en digamos, ponerle un salario a esa persona. Nosotros y nosotras ahí lo tenemos clarísimo, y yo no es una cuestión solamente, hay un discurso político detrás, no es una cuestión solamente de queremos generar autoempleo tal, es una cuestión de justicia económica y justicia social. O sea, esa persona está poniendo todo su tiempo y toda su energía en que esto funcione y merece, creo que, un reconocimiento, en este caso material, porque es que vivimos en el capitalismo, y yo ahí no tendría ninguna vergüenza en plantear eso tal cual. Y luego el tema de la cooperativa que planteaba, y eso sí que me interesaría a mí, creo que nos interesaría a todos y a todas allí en la Casa Invisible, que tuviéramos alguna manera de compartir esos saberes y esa experiencia que hemos podido adquirir con el tiempo, porque aunque llevo mucho tiempo con el tema del emprendimiento cooperativo de hostelería, tenemos un montón de déficit y no somos gente que conozca, o sea, no venimos de nada, o sea, no lo hemos inventado. Entonces hay un montón de cosas que estamos aprendiendo con el paso del tiempo, pero nos gustaría también reconocernos en otra experiencia y aprender de los demás y de las demás, porque hemos sido deficitarios durante mucho tiempo, pero nos hemos dado cuenta que lo éramos porque éramos ingenuas o porque éramos, o sea, porque no teníamos esos saberes, esas capacidades a la hora de afrontar lo que significaba un emprendimiento cooperativo de hostelería. Entonces me gustaría conocer, porque no conozco cómo funciona, por ejemplo, la barra del patio, o me gustaría conocer cualquier otro tipo de experiencia en ese sentido y de alguna manera poder reforzarnos a partir del principio de un sistema de valores que nazcan de la cooperación, el apoyo mutuo, la solidaridad, el autoempleo y la autogestión y toda la movida, pero que de verdad nos permita no ser deficitarios en ese sentido. Y no sé, ahí también podemos aportar nosotros algo. Voy a hacer un poco de moderación. Esa parte yo creo que nos la dejamos para las cañas, a la de contarnos iniciativas más concretas, ¿vale? Y que tampoco vamos a entrar en valorar cómo lo hace uno y cómo lo hace otro, y vamos a intentar centrarnos en esto, cosa macro, más a nivel grande, ¿vale?